Un viernes más estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Bilbao vuelve a ser un suburbio de Seattle. Vuelves a vestir camisetas roídas que escondías para que tu ama no tirara esos vaqueros desgastados en mil batallas de bares del casco. Y por supuesto, vuelve el grunge más auténtico. El underground noventero regresa a Irola Irratia. Esta noche tenemos la segunda parte de nuestro especial de grunge con Mon, ese experto musical grunchero de Deusto. Prepararos para un montón de buena música esta noche en Irola Irratia 107.5 FM. Bueno, Mon, ¿y qué nos traes esta noche? Pues vamos a empezar con Green River, banda que dio guerra durante los años 84-87 y fraguó junto a Mother Love Bunny y The Melvins y alguna que otra los cimientos del grunge. Green River, si no estoy mal, es un grupo que toma el nombre de una canción de la Creedence, ¿no? Efectivamente, se consideran que es el primer grupo grunge en lanzar un disco. Es un grupo en el que participan el futuro guitarra y bajista de Pearl Jam y que lo lideraba, si no estoy mal, el futuro cantante de Mudhoney, ese Mark Arm. Exactamente. Pues vamos a escuchar Green River, una canción que se llama Ain't Nothing to Do. ¡Qué grande Green River! En el 107.5 FM. Estás escuchando Blues on the Rock y esto es Irola Irratia, la radio del barrio emitiendo en directo para toda la galaxia. Se dice que es precisamente Mark Arm el primero en utilizar el término grunge. Lo utiliza en una carta que manda a una revista de música conocida de Seattle. Y es un término que... ¿Qué significa exactamente eso de grunge? Pues viene a ser algo así como sucio, ¿no? En slang, en jerga callejera de Estados Unidos. Y bueno, lo usaba de forma despectiva, ¿no? Para una antigua banda suya con la que empezó. Y la cosa, me imagino que el término acabó gustando y, bueno, de hecho es como se conoce a todo este movimiento cultural de los 90 que nace en Seattle, Estados Unidos. Efectivamente, es un término que luego, por el tipo de música que se hace y el sonido, gustó y se desarrolló y se ha quedado. Vamos a escuchar una canción de Mad Honey que se llama Touch Me, I'm Sick. Tócame, que estoy enfermo. ¡Qué gran canción, Dios mío, de Mad Honey! Touch me, I'm sick. Estamos en el especial de Grunge con Mon. ¿Qué te pasa, Mon? Que te veo que te estás como emocionando o algo. Bueno, es que me gustaría poner una canción que a mí siempre me ha gustado especialmente. Es del álbum 10, se llama Black y es de Pearl Jam. Es una canción, si no estoy mal, que es autobiográfica, ¿no? Habla algo de los... El corazón roto de Eddie Vedder. Efectivamente, es una canción para los corazones rotos, es semi-autobiográfica. Y habla de una ruptura, ¿no? De esa persona que piensas que es el amor de tu vida y ves todo en negro. Oh, have I no sea? ¡Qué grande! Pearl Jam con ese fantástico tururu tururu. ¡Buenísimo, Mon! He visto que nos has traído un montón de música grunge, pero falta uno de los grupos pioneros de grunge. No hemos escuchado nada de Soundgarden todavía. Efectivamente. Pues vamos con ello, ¿no? ¿Qué decir de ellos? Bueno, que les gusta mucho decir que son una mezcla entre Led Zeppelin por su sonido y de Black Sabbath por sus guitarras. Desde luego una de las mejores voces del grunge de siempre y yo creo que del panorama musical actual, Chris Cornell. Chris Cornell, vamos a escuchar una canción que se llama Black Hole Sun de Soundgarden. Y esto es Blues on the Rocks. No one knows, hides the face, lies the snake, in the sun, in my disgrace, boiling heat, summer stench, meet the black, the sky looks dead, call my name through. Won't you come? ¡Qué grande Chris Cornell en Soundgarden! Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. Que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así, porque nos da la gana, por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres. Que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MST a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. Claro que sí, por eso hacemos radio en Blues on the Rocks. Estamos haciendo el especial de Grunge con Mon, que ha venido de Deusto a presentarnos un montón de canciones. Casi todos los grupos que nos has traído el otro día que hicimos la primera parte y hoy que es la segunda parte son grupos formados por hombres, excepto bueno, la canción que escuchamos de Courtney Love. Pero es un mundo realmente este del grunge donde hay poca participación de las mujeres, ¿o qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues hay un grupo muy conocido que se llamaba L7, que estuvo en activo hasta 2001, que era de mujeres, formado por mujeres, y que nos dejaron verdaderos temazos como Pretend We're Death, que a algunos ya les sonará de algún videojuego de coches muy conocido y que vamos a escuchar en unos segundos. Este grupo que empezó como teloneras de Bad Religion, de Faith No More, por supuesto de Nirvana, Pearl Jam y sí. Demás. Si no estoy mal informado, la cantante de este grupo era bastante polémica, ¿no? Un poco casta. Efectivamente, de Donita Sparks, que es así se llama la cantante, bueno, ha tenido varias actuaciones un poco polémicas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es en un programa en el Reino Unido que se llama The Words, un programa de televisión en el que, bueno, se desnudó de cintura para abajo y así se quedó. Iba a decir con un par, pero bueno, con un par no, pero valiente la mujer. Sí, y alguna otra, yo no conozco bien la historia, pero sé que ha hecho algunas otras, ha protagonizado algunas otras anécdotas escabrosas esta mujer de L7. Bueno, efectivamente, yo creo que la más conocida es durante el festival de Reading en 1992, cuando, bueno, estaban tocando y tuvieron algunos problemas técnicos de sonido y, bueno, pararon un momento de tocar. Y, bueno, el público que estaba un poco inquieto empezó a lanzarles un poco de barro y demás. Y, bueno, nuestra Donita Sparks, pues sin cortarse para nada, se quitó el tampón en el escenario y se lo tiró a todo el público, al grito de comeos mi tampón usado, hijos de puta. Es una... Bueno, luego pidió perdón por este incidente. Está bien lo de las disculpas. Pues vamos a escuchar una canción de L7 que se llama Pretend We Are Dead y esto es Blues on the Rocks. We'll be right back. Estás escuchando Blues on the Rocks en el especial de Grunge con Mon, nuestro invitado especial de esta noche. ¿Y qué más nos traes? Bueno, pues yo creo que el siguiente tema puede ser de la banda Grunge Screaming Trees. Unos colegas de instituto que se reúnen y empiezan a tocar. Este nombre que tienen de Screaming Trees tiene algo que ver con el... Hay un pedal de distorsión que se llama así, para distorsionar la guitarra, que se pone la guitarra eléctrica. Efectivamente, cuando se reúnen en el instituto para tocar y empiezan a hacer pues, bueno, pues los típicos bolos de cuando eres más jovencito, pues se les ocurre poner el nombre del pedal de distorsión Screaming Trees. Y bueno, pues... con eso siguieron hasta que, bueno, se separaron durante una temporadita y el cantante, Mark Lanegan, estuvo haciendo sus pinitos con Kurt Cobain y con Chris Novoselic, que luego serían Nirvana. Ajá, ¿y ese fue el final del grupo o se volvieron a reunir más tarde? No, después, más tarde, pues se compusieron sus mejores temas y con Chris Cornell, el nombrado por todo el rato durante el programa. Chris Cornell, el de Soundgarden, para los legos en la materia. Pues bien, pues este les coproduce el disco del tema que vamos a escuchar ahora mismo. Vamos a poner una canción de Screaming Trees que se llama Nearly Lost You Baby, algo así como Casi te pierdo, chavala. Like the one you knew before. Esto ha sido Screaming Trees en el especial de Grunge de Irola Irratia en Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Estamos escuchando un montón de buena música grunge con Mon, nuestro invitado especial de esta noche. Oye, Mon, este movimiento que nace un poco en Estados Unidos, si no estoy mal, todos los grupos que nos has puesto esta noche son grupos estadounidenses. No sé, o sea, no hay ejemplos fuera de Estados Unidos, en otros países, otros músicos que sigan un poco esta corriente del grunge. Pues sí, aparte del anterior programa que pusimos, Bush, que vienen desde Londres. Que no tiene nada que ver con George Bush, no se asusten. Bueno, pues si queréis, para Irola Irratia desde las antípodas, podemos traer a Silverchair, un grupo que empezó con un sonido muy característico grunge y que luego pasó a una evolución de lo que se llamó el post-grunge, que digamos es el principio del movimiento indie. Y no sé, si quieres, escuchamos un poco de Silverchair. Vamos a escuchar entonces una canción que se llama Tomorrow, de Silverchair. Loyola irratia entzuten ari zara. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da! Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero arratsaldeko 3:00. Estás escuchando Blues on the Rocks con el especial de Grunge. Estábamos hablando con Mon de que hay algunos grupos de grunge que han salido, que han nacido fuera de Estados Unidos y de cómo el movimiento que nace en Seattle, en la costa oeste de los United States of America, pues bueno, acabamos de escuchar un grupo australiano. No sé si nos traes algo más de algunos grupos de fuera de Estados Unidos que hayan continuado esta corriente, este movimiento cultural que fue, es y siempre será el grunge. Efectivamente, porque el grunge sigue vivo. Pues mira, si quieres podemos volver a escuchar un grupo que a mí me encanta, que es Bush. Escuchamos ya algo de ellos en el anterior programa. Ajá, si no recuerdo mal, en el programa pasado pusimos una canción que se llama Glycerin. Se la dedicamos a un personajillo de Bilbao que camina... Gran personaje. Gran personaje que camina calle arriba, calle abajo, el Gorka, ex guitarra de Cave Canem. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué más nos traes de Bush? Pues bueno, quería traeros una canción un poco más de su época verdaderamente grunge, porque luego sí que es verdad que como Silverchair fueron saliéndose al movimiento indie, al movimiento post-grunge, incluso disolviéndose el grupo durante una buena temporada, porque bueno, no tuvieron muchas... Las ventas no respondieron muy bien en los últimos discos. Pero creo que sacaron dos discos que han sido así como grandes éxitos comerciales o dos discos, vamos, muy, muy conocidos. Sí, efectivamente. Los dos primeros discos fueron un bombazo y después el tercero y el cuarto se vinieron un poco abajo en cuanto a ventas y bueno, pues sacaron el recopilatorio último que siempre hay que sacar, ¿no? El último coletazo. Pues vamos a escuchar una canción de Bush que se llama Matching Head y esto es Blues on the Rocks. Has escuchado Matching Head de Bush en este especial de grunge que estamos haciendo en Blues on the Rocks en Irola Irratia en el 107.5 FM. Me estaba diciendo el Mon que ahora vamos a ir con una canción que se llama Shine de Collective Soul. Yo te quería comentar, este grupo de Collective Soul, he escuchado que, bueno, el líder del grupo tuvo alguna historia que le echaron de casa, que tuvo alguna bronca familiar, que de alguna forma le determinó su carrera musical, o no, ¿tú sabes? No, efectivamente, esto venía de una familia súper religiosa, estricta, que no le dejaban ni estudiar música, incluso no le dejaban ni escuchar música muchas veces en la radio, pero bueno, siempre escuchaba algún tema así clásico, siempre se escapa, como de Elvis, de Jerry Lee Lewis, que él nombra y tal. Y decidió, llegado un momento, irse de casa y seguir su sueño, en pos de su sueño. Y es curioso, pues, porque el grupo, el cantante que le hizo irse de su casa no es otro que Elton John. ¡Qué bonita anécdota! Seguimos siendo esos chicos que salieron de Deusto con la cabeza llena de sueños, Ramón. Efectivamente. Y bueno, pues eso, que este chico se fue de casa, empezó a trabajar en un estudio de música, conocía a sus amigos y en los ratos libres empezaron a grabar sus temas. Vamos a escuchar Shine de Collective Soul en este especial de Grunge. estás escuchando Irala Iratia, esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Mi glory be, mi glory be. Y estás escuchando el especial de Grunge que tenemos esta noche. Y no se puede hacer un especial de Grunge sin poner a Life, digo yo. Como yo, tú eres más experto que yo en este tema, Amon, pero yo tengo entendido un poco como que, de alguna forma, Alive y Smells Like Teen Spirit, serían un poco como los dos grandes himnos de este movimiento, ¿no? Un poco las canciones de referencia. Pues sí, efectivamente, son las dos canciones más conocidas del movimiento. Smells es la canción que llegó al número uno antes en el movimiento grunge, pero Alive es considerada también como un himno de este movimiento de los 90. Es una canción que escribió Stone Gossard, el guitarra de Pearl Jam, pero cuando formaba parte aún de Mother Love Bone. Y luego la letra sí que está escrita por Eddie Vedder. Y bueno, es una parte autobiográfica. Eso he escuchado, ¿no? Que habla de algo autobiográfico de Eddie Vedder en relación como que en el momento en el que se entera quién es su padre o como cuando se entera que su padre no es exactamente su padre o no sé cómo. Eso es, sí. Es cuando se sienta con su madre y su madre le cuenta que el padre que él cree que es su padre, en verdad es su padrastro y su verdadero padre está muerto. De novela venezolana, pero total, vamos. De Dios lagrimón mío. De después de comer, efectivamente. Pues vamos a escuchar Pearl Jam. Atentos al solo de guitarra, que está considerado como uno de los 50 mejores de la historia. Atentos, atentos. ¡Qué grande Pearl Jam, Dios mío! Y nos vamos a ir yendo, nos vamos a ir con otra cosa que nos queda un poco más cerquita, y que fue el gran éxito de Dover, Devil Came to Me. Bueno, Javi, muchas gracias por la invitación. Ha sido la polla estar con vosotros y recordar ser buenos o no. Ya sabes que cuando quieras, la puerta de Blues on the Rocks siempre está abierta en el 107.5 FM en Irola y Ratia. Y Peña, nos vemos el viernes que viene con más música. Bueno, este ha sido el especial de Grunge. Esperamos que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con más música. The Grunge is still alive.